Yo lo he visto en tu cara. Me dice más que cualquier frase gastada. Así que ahora vamos en caminos distintos. Nunca más nosotros dos. Nunca más nada puedo hacer. Como una imagen pasando mi amor, mi vida en el espejo de tus ojos. Mi amor, mi vida, puedo verlo todo con tanta claridad. Contéstame con sinceridad. Fue un sueño, una mentira, como reflejos de tu mente. Mi amor, mi vida, todas las palabras que intentes encontrar. Mi amor, mi vida, pero sé que no te poseo. Así que vete, Dios te bendiga, aún eres mi amor. Y mi vida, aún mi único amor. Te he visto apartar la mirada. Dime, ¿realmente es tan difícil decir? Este ha sido mi día más largo. Sentado aquí, cerca de ti, sabiendo que quizás esta noche estemos acabados. Como una imagen pasando mi amor, mi vida, en el espejo de tus ojos. Mi amor, mi vida, puedo verlo con tanta claridad. Contéstame con sinceridad. Fue un sueño, una mentira, como reflejos de tu mente. Mi amor, mi vida, todas las palabras que intentes encontrar. Mi amor, mi vida, pero sé que no te poseo. Así que vete, Dios te bendiga, aún eres mi amor. Y mi vida, sé que no te poseo. Así que vete, Dios te bendiga, aún eres mi amor. Y mi vida, aún mi único amor.